Bueno, pues les damos la bienvenida a este evento sobre crítica epistemológica y feminismo decolonial. Y nos acompañan el día de hoy Yuderski Espinosa Miñoso, y ya lo conocen ustedes, el rector de nuestra universidad, el doctor Enrique Dussel. Quisiéramos hablar un poco sobre Yuderski Espinosa. Ella nació en Santo Domingo, República Dominicana, y actualmente vive en Buenos Aires, Argentina. Es coordinadora del proyecto de publicaciones En la Frontera y fundadora del grupo latinoamericano de estudios y acción en sexualidades, género y cultura, GLEFAS. También es miembro del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y el grupo Modernidad-Colonialidad. Se graduó en psicología, cursó maestría en ciencias sociales con orientación en educación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente es doctoranda en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es activista feminista desde finales de los 80s y desde 1995 incursiona en la teoría feminista y lesbiana. Desde hace más de 10 años da cursos sobre temáticas de género, sexualidad, racismo y metodología popular, participando de varios proyectos de formación en género, sexualidad y educación con docentes y estudiantes. Es una frecuente colaboradora en revistas y publicaciones periódicas de la región y acaba de publicar su libro Escritos de una lesbiana oscura, reflexiones críticas sobre feminismo y política de identidad en América Latina. Y bueno, le damos la... Bueno, soy el doctor. Quisiéramos mencionar, aparte ya su extenso currículum, algo que pocas veces menciona es que participó en la cátedra Alberto Magno en la Universidad de Colonia. Esta misma cátedra la ha impartido Noam Chomsky, Giorgio Agamben y Jean-Luc Nancy. Bueno, ha escrito más de 50 libros y más de 400 artículos traducidos en más de 9 idiomas. Le damos la palabra a Yuderski. ¿Tú? Ah, bueno, el doctor. Yo empiezo como para ser un pequeño introductor a la especialista y a la que realmente va a hablar hoy, pero dándole la bienvenida en nuestra universidad. Muchas gracias. Por eso. Pero al mismo tiempo esto es una reflexión, para mí reflexión nueva, fruto de un encuentro que tuvimos en el café del Fondo de Cultura Económica hace poco con mi querida colega aquí, en donde estuvimos hablando qué sería esto del feminismo descolonial. Entonces quiero un poco presentar una reflexión, pocos minutos, qué sería para mí ese tema. Y después la especialista pues me va a poder criticar o agregar cosas que yo no he dicho, porque ella es la que sabe de estos temas. Debo decir que yo pensaba que me iba a introducir, porque en 1973 escribí un librito que se llama La erótica latinoamericana y la liberación de la mujer. En el año 73, miren, justo hace 40 años. Lo escribí cuando yo era un niño de pecho, para no decir que estoy tan viejo. Y ese libro acaba de salir en Caracas, reedición corregida, hay que corregir las cosas, en una gran editorial que se llama El perro y la rana, que es muy famosa en Venezuela. ¿Cómo se podría comenzar a pensar el tema de feminismo decolonial o descolonial? Habría que saber qué significa, qué queremos hoy hablar cuando hablamos de una descolonización epistemológica. Y esa enunciación mueve todos los temas. Mueve todos los temas, la economía, la política, la estética y también el tema del feminismo. Entonces, ¿cómo podría plantearse? En primer lugar, creo que podríamos pensar en algo así como historia mundial no eurocéntrica de la mujer. Eso no se imagina. Sería comenzar por pensar cómo vivió la feminidad y el problema de la mujer y el género y la sexualidad, por ejemplo, en el mundo mesopotámico, allá hace 6.000 años. Y Hammurabi dijo: yo he hecho justicia con la viuda, el huérfano, el pobre, el extranjero, pero primero dice con la viuda. Ahí ya hay una visión de la mujer. Además, una justicia muy interesante, porque no dice he hecho justicia con mi mujer, sino con la mujer del otro. Ya ahí hay una defensa de la mujer de alguna manera en el mundo mesopotámico hace casi 4.000 años. Hammurabi, rey de Babilonia, cerca de Bagdad, esta ciudad destruida por los bárbaros del siglo XXI. Pero también podríamos ir después a hace 5.000 años, cómo concebía la mujer y el género en Egipto. Y debo decir que Egipto era un mundo, si me permite, muy femenino, era muy sensual, era un mundo del perfume. El perfume lo inventa el Egipto. Una vez en una visita que hice, fuimos a un lugar donde vendían perfume y me dijeron: arremángase la camisa. Dije: ¿para qué será esto? Y con un algodón agarraron un perfume y me lo pusieron en el índice. Dice: siento olor como una rosa. Dice después otro perfume como un clavel, y me lo puso un poquito más allá, otro olor. Y después más y más, mire, me fue cubriendo todo el brazo. Eso fue un orgasmo perfúmico. Nunca había escuchado, o mejor yo lo he escuchado, y nunca había percibido tantos perfumes en Egipto. Podríamos hacer Cleopatra, no es una mujer cualquiera, la presencia de la mujer en Egipto. Podría ir después a la India, las Amazonas, las grandes experiencias eróticas de la India, con grandes tratados del erotismo con su sutileza, a la China. Y después, viniendo hacia el oriente del oriente, ¿qué fue de la mujer en el mundo mesoamericano? ¿Y qué fue de la mujer en el mundo, por ejemplo, del incario peruano, boliviano? Una historia primero allí. Y después podría repasar toda la historia mundial de la mujer. Podría ver cómo se concibió la mujer en el mundo indoeuropeo, que como hablaban de cuerpo y alma, despreciaban tanto el cuerpo y despreciaron tanto a la mujer. Había un machismo muy especial en el mundo persa, griego, romano, germánico, que de ahí venimos. Y después, ¿qué pasó con la mujer en el mundo semita? El cantar de los cantares. Es un canto, se llama el Shira Shirim, y comienza por decir que me bese con los besos de su boca. Y este varón y mujer son dos afros negros, porque dice que son de color negro como los árboles del Líbano. Y después eso pasa por la cristiandad y llega con los españoles, y ahí empieza el tema. Puede decir, ¿qué pasó en la modernidad con la mujer? Y con el género, y con el distinto ejercicio de los géneros. En esta universidad hay un instituto que trata el tema de los géneros, femenino, masculino, también gay, lesbian, y cambio de sexo, y hay muchas posibilidades de ejercicio del sexo. Hemos hecho ya seminarios sobre el tema. Hoy, en cambio, es un tema nuevo que yo no había escuchado nunca, que es el feminismo descolonial. ¿Qué significa? significa que la modernidad europea, al chocar con la conquista con América, constituye una nueva edad del mundo, lo que llamamos la modernidad. Y la modernidad tiene fenómenos simultáneos. En la modernidad eurocéntrica es el capitalismo, es también la esclavitud intercontinental. Porque los esclavos eran esclavos en el África, pero muy distinto fue cuando se sacó un afro del África y se lo puso en el sur de Estados Unidos, en Cuba o Brasil, completamente fuera de su horizonte cultural. Y entonces la esclavitud fue horrible en el mundo colonial, es otro tema. Pero cuidado, se va a cruzar con este. Porque entonces surge un mundo colonial, al mismo tiempo que el capitalismo, la esclavitud y la crítica al eurocentrismo. Estos son temas que hemos tratado en muchos otros lugares. Y entonces es allí donde tenemos que ver el machismo moderno, pero todavía en Europa y Estados Unidos, y del cual Freud es una expresión. El gran Freud, que es un gran científico y es el inventor del psicoanálisis, las feministas saben muy bien que es un gran machista. Freud define la sexualidad, y lo he dicho muchas veces, pero vuelvo a repetir en un texto, está en mi erótica latinoamericana y liberación de la mujer, dice así, miren que lo que dice, la sexualidad es por naturaleza masculina y la mujer es objeto sexual. Es la definición perfecta del machismo y de la negación de la mujer. Y por eso entonces que el ego fálico es la sexualidad. Y la mujer, cuando se descubre sexuada para Freud, se descubre castrada. Puede decir, sin portar un falo. Claro que tiene otros órganos también positivos, pero son considerados como nada. Porque el falo es el único objeto sexual. Y el señor Lacan todavía sigue la misma. Porque habla del falo y otras manifestaciones simbólicas que siguen siendo machistas. De tal manera que gran parte del pensamiento moderno, europeo y ilustrado, es machista. Además es racista, además de eurocéntrico y mil otras cosas. Y ahí entonces empieza el tema. ¿Qué pasó en las colonias? Y bueno, en las colonias hubo también un patriarcalismo colonial, que no es lo mismo que el machismo eurocéntrico, o hoy podríamos llamar norteamericano. El patriarcalismo colonial lo inaugura en México, nada menos que metafórica, pero simbólicamente, Hernán Cortés, el cual se relaciona con Malinche. Cuidado, Malinche no es la esposa de Cortés, es como su amante. Y el malinchismo es justamente ese amor de una mujer por un hombre dominador, es algo muy complejo. Pero ahí empieza una historia que sería el género vivido desde la colonialidad. Y entonces esto merecería todo un discurso especial que desde allá viene a culminar, miren, en figuras como esta, el tango. El tango es una danza triste. ¿Quién es el sujeto? Un joven. Siempre es un hombre, varón. ¿Y qué canta en su tristeza? Que su compañera de barrio, Margarita, se ha transformado en la prostituta Margot. Y así se llama el tango Margot. Pues sí, también es el problema de un joven que pierde su amada popular, que se transforma en la amante del dominador de la colonia. Miren qué temas. Y ahí entonces que ¿qué sería el feminismo decolonial. ¿Cuál sería como el horizonte? Primero, sería algo muy distinto a lo que yo llamaría el feminismo universal. Hay un feminismo norteamericano, propone la liberación de la mujer, en una imagen muy de ellos. Es un feminismo blanco, es un feminismo burgués, individualista. Por ahí, alguna norteamericana feminista puede decir a una mujer árabe, pues tú estás dominada, mira, te pones velos, habría que dejar eso, imítame. Pero la mujer árabe no es una norteamericana, es completamente distinta. Puede tener problemas, pero la mujer norteamericana tiene otros que no conoce. Entonces, la cultura europea norteamericana propone un tipo de liberación de la mujer con pretensiones de universalidad, que hay que ver si es válido para todas las mujeres de la tierra y sobre todo de la periferia. Entonces ahí empezaría el tema, algo así como una erótica, el tema del género, el feminismo en el sur. Y por ejemplo Spivak dice: cuidado con imitar los modelos de liberación de la mujer norteamericana, porque en la India la mujer va a ser otro camino de liberación que el norteamericano. Y da ejemplos que no voy a poder tratar porque no me quiero extender, porque esto era una pequeña introducción. Pero también lo mismo pasa con el tema de la liberación de la mujer musulmana, porque la familia norteamericana se está reduciendo a ser qué. Diría yo, papá, mamá y el perro. Ya a veces mi hijo hay. Entonces, es una liberación completamente distinta a una familia musulmana formada por 150 personas, donde es verdad que la mujer es dominada. Pero la dominación que tiene es muy particular. Además, tendrá que pasar una mujer musulmana por la secularización burguesa norteamericana para liberarse, o tendrá que estudiar el Corán de otra manera para que a partir del Corán pueda liberarse como musulmana y no como norteamericana, ni hindú o china, sino egipcia. En estos días en Egipto hay mujeres que están en la política, pero son mujeres que no niegan su tradición. Quiere decir que hay que tener un feminismo del sur muy distinto al feminismo norteamericano o europeo. Este se empieza a hacer el tema. Y el feminismo bantú. Hubo un gran libro hace muchos años que se llamó El Edipo Africano. Le dijo a Freud: mire, el Edipo suyo funciona para Europa, pero en el África no funciona, porque la relación varón-mujer es completamente distinta. No es el padre dominador, es un tío. Y además hay situaciones en que hay no poligamia, sino poliandrismo. Mujeres que tienen muchos varones, porque hay sociedades matriarcales. Entonces, completamente distinto el Edipo europeo a lo que pasa en África. Y entonces las africanas dicen: nosotros no podemos ser pues juzgadas por este tema. Y de ahí entonces empieza a surgir en Estados Unidos, y hay ya buenas exponentes que hablan de feminismo de color. De color significa, las latinas, por ejemplo, en Estados Unidos, no son norteamericanas, anglosajonas, blancas, es otro feminismo. Y entonces esto también tiene otro interés. Y por eso entonces que al fin llegamos a un tema. Nuestra situación latinoamericana, todo lo que les he dicho, mire, podría hacer cursos enteros de semestres para ir estudiando. Nuestro feminismo en América Latina también está diferenciado, porque puede haber un feminismo o una erótica o el descubrimiento de todo el tema del género y la homosexualidad y los otros ejercicios de la sexualidad de una élite burguesa blanca que imita mucho lo que pasa en Estados Unidos o Europa, y es semejante. Pero podría haber un feminismo popular, mestizo, urbano, no solo, sino marginal. Y ahí entonces está la mujer popular. Y es una manera de entender el género muy particular. Miren, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hay ciertos problemas. En algún plantel, no lo nombro, los jóvenes son muy machistas y son de un barrio muy popular. Y tienen que todavía aprender a relacionarse con las muchachas, la mujer, de una manera de igualdad. Quiere decir que, miren qué complejidad estos temas. Eso sería el ejercicio del género en lo popular urbano. Pero ¿y qué pasa con la mujer, el género, la liberación de la mujer en el mundo indígena? Ahí la mujer cumple muchas funciones, pero hasta a los zapatistas les costó dar a las mujeres derecho a conducir los autos. ¿Cómo una mujer va a conducir el auto o el camión de la comunidad? Problema. Y entonces las zapatistas tuvieron que dentro de la comunidad decir, un momentito, compañeros, nos tienen que tratar igual que ustedes. Y las indígenas también tuvieron que afirmarse. Pero lo mismo pasa con las mujeres afro-latinoamericanas en el Caribe, en Venezuela, en Brasil, que a su vez es un feminismo muy distinto al indígena, al popular. Miren qué complejidad. Todo esto merecería un estudio particular y empezar a descubrir relaciones tan interesantes, novedosas, complejas. Quizás lo que dije no es el tema de hoy. El tema es crítica epistemológica y feminismo descolonial. Pero me parece que va por ahí. O es decir, hay que tener una teoría que nos permita repensar el problema de la mujer y del varón, del género, de los distintos tipos posibles de relaciones en un mundo que fue colonial en el caso de México hasta Hidalgo, pero que ha seguido siendo colonial desde un punto de vista cultural y de costumbres hasta hoy. Y hay que descolonizarse. Y la mujer también toma los patrones, los modos del feminismo europeo, blanco, burgués. Diría yo, las muchachas que aparecen en Televisa, que no están en nuestros barrios populares, son delgadas, altas, rubias, blanquitas, pues no se las ve mucho estas mujeres. Y sin embargo, es la que se nos impone como tipo de belleza. Entonces, somos colonizados también en la estética. Y de ahí que la descolonización de un feminismo, pues me parece un tema gigantesco. La introducción debe ser corta y termino aquí. Así que voy a estar todo apasionado de escuchar la posición del especialista en el tema. Yo soy en este punto un amateur y por lo tanto soy todo oído. Si me ven que salgo, no es porque me guste, sino porque el pobre rector es un esclavo y tiene que cumplir otras funciones. Pero por suerte hay más de una grabación que voy a ver con interés. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, pasamos a darle la palabra al especialista, Yuderzk. Bueno, es todo especialista. Yo diría la feminista. Dado que, no sé, se me pregunta este más todavía, ¿no? Bueno, primero dar muchas gracias por la invitación, tanto al rector Musel, para mí es un honor compartir con usted, bueno, esta mesa, ¿no? Y que me pueda introducir. También agradecer a Karina Ochoa, quien ha hecho esto posible, ¿no? Y a la UACM también por por la apertura, para que podamos abrir un debate respecto de qué puede ser lo que estamos pensando, feministas racializadas, feministas lesbianas racializadas, feministas indígenas, feministas afro, feministas mestizas pobres, ¿no? En América Latina, en conversaciones también y nutriéndonos de otros feminismos contrahegemónicos y antirracistas, tanto de Estados Unidos como de otros continentes, ¿no? Para nosotras, usted ha mencionado, por ejemplo, el feminismo de color en los Estados Unidos, para nosotras ha sido una genealogía de pensamiento de la cual muchas de nosotras hemos bebido, gracias a que, bueno, a que muchas veces ha tardado que nos reconozcamos como productoras también de pensamiento por esta dependencia ideológica y esta dependencia académica en la que, bueno, se ha dado nuestro pensamiento en América Latina. Dado que se va, solamente quería hacer un comentario antes de pasar a lo que voy a exponer. Respecto de cuando me parece que, o sea, pude recoger algunas cosas de las que mencionaba que creo que son parte de las apuestas en las que estamos metidas en este momento, varias de las feministas que nos estamos nombrando antirracistas y descoloniales en América Latina, cuando hablas de la posibilidad de construcción de una historia mundial no eurocéntrica de la mujer, pues yo creo que quizás la apuesta sería más bien a la historia mundial no eurocéntrica de cómo se ha producido la idea misma de sexo, por ejemplo, o de la diferencia sexual, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a construir la idea de que mujer es igual a erótica, por ejemplo? Yo no sé de dónde, ¿qué pensamiento ha podido producir o ha podido hacer equivalente que ser mujer o hablar de la mujer es un espacio especialista que refiere a erótica o que refiere a falo o que refiere a sexualidad únicamente? También pensar, por ejemplo, creo que esa cuestión de deseurocentrarnos o construir esta historia y este pensamiento neurocéntrico va a implicar también darnos cuenta como muchos de los pensamientos que tenemos respecto, incluso pensamientos críticos que manejamos desde ciertos espacios, que también son críticos sobre cuál es, un hacer desde las mujeres, qué es lo que estamos interpretando como que es una mujer, por ejemplo, ¿no? Las feministas negras de color, las feministas indígenas, estamos diciendo que esa idea de que la mujer tiene que ver con perfume o que tiene que ver con erótica o que tiene que ver con debilidad o con belleza es ya parte del pensamiento eurocéntrico, es parte de la construcción de la modernidad de lo que es ser una mujer. Eso no ha tenido nunca que ver con las mujeres que fuimos esclavizadas, que fuimos arrancadas del África y traídas acá. No tuvo que ver con mi abuela pobre, analfabeta, no tuvo que ver con mi madre que comía con las manos. No tuvo que ver con muchas de nuestras ancestras ni de las compañeras que estamos tratando de construir este pensamiento. Las feministas negras y de color nos han demostrado, nos han ayudado a repensarnos. La compañera, por ejemplo, Angela Davis, demuestra cómo en la esclavitud, pues esta idea que ha construido el feminismo occidental moderno de que hay esta diferencia, de que la mujer está en el espacio privado, el hombre en el espacio público, pues eso para las mujeres racializadas eso nunca existió. Las mujeres estuvimos trabajando, si es que podemos nombrar a eso mujer, como diría Lugones, ¿no? Si eso ya no nos rompe el mismo esquema de lo que es una mujer, porque la idea que tenemos de lo que es una mujer es la idea que ha construido Occidente sobre lo que es una mujer. Entonces, este resto, que es la gran mayoría de lo que nombramos y podríamos poner entre comillas de lo que sean mujeres, ¿no? Que hemos sido convertidas en bestias igual que el resto de la humanidad, ¿no? Que no es la mujer burguesa, no es la mujer blanca, ¿no? Esas mujeres no tenemos una historia de ellas, no tenemos una historia de lo que ha implicado para nosotras vivir en un mundo colonial, en un mundo moderno colonial de género, ¿no? Un género que no fue igual para todas las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, la propuesta de María Lugones, que es una de las compañeras de ustedes, yo creo que nos ha nutrido muchísimo, es una de mis grandes maestras, ¿no? Cuando ella dice tendríamos que poner entre comillas esto de que una indígena es una mujer, porque ser mujer era algo que era reservado para el género humano. Una indígena no fue considerada humana, una negra no fue considerada humana. Nosotros éramos bestias, igual que los compañeros trabajábamos haciendo lo mismo. Simplemente teníamos la otra posibilidad también de parir. Entonces, bueno, arranco con eso y quiero pasar a decir algunas cuestiones respecto de el momento en que nos encontramos, varias de nosotras que nos estamos nombrando como feministas descoloniales. Bueno, este ensayo que he preparado, ya lo he presentado en algunas partes, pero lo he reescrito varias veces porque estoy de acuerdo con Dulce, siempre hay que volverlo a los textos, siempre hay que revisarlos, mejorarlos, siempre son textos en construcción. Bueno, este ensayo es un esfuerzo de síntesis explicativa del viraje epistemológico en plena transición que estamos experimentando, feminista de trayectorias y posicionamientos críticos y contrahegemónicos asentadas geopolíticamente en Abya Yala. Se trata de explicar o de explicitar lo que a nuestro entender constituye un punto de inflexión, una bifurcación en el camino que hemos venido recorriendo, aún y a pesar de nuestra crítica potente dentro del feminismo conocido. Ese feminismo, a pesar de sus muchas vertientes y posicionamientos en disputas, al punto que se propone hablar no de feminismo, sino de feminismos, sin embargo, ha logrado compartir la historia de un mismo origen y ciertas convicciones o principios fundamentales que se derivan de esa historia. Hay al menos dos convicciones que una logra rastrear en las conversaciones entre feministas de cualquier índole. Existe, por un lado, la idea compartida de una situación de subordinación, opresión o dominación de las mujeres como género o como sexo en la historia, lo que algunas interpretan en términos de desigualdad, que se explica por la existencia de un sistema estructural de poder que coloca a los varones al frente del control de las instituciones, la construcción del saber sobre el orden del mundo y de lo que se entiende como capacidad reproductiva de las mujeres. Este sistema, que se ha interpretado en términos de un patriarcado universal, tendencias críticas lo han sometido a revisión posterior y lo han comprendido como sistema de género, pretendiendo con ello eludir, dicen, la mirada universalista, caída en desgracia dado el arduo examen a que ha sido sometida la epistemología científica occidental, tanto por las ciencias sociales contemporáneas como por el propio feminismo. Como verán a seguidas, esta pretensión de superación, por supuesto, ha sido un gran fracaso, puesto que la otra convicción que compartimos las feministas, y pocas veces sometida a escrutinio, es la necesidad histórica de aparición del feminismo como movimiento social que aglutinaría a las mujeres, cualquiera que sea nuestra postura respecto de quién cabe en esta categoría. Estas mujeres estarían en rebeldía contra el orden específico de dominación que, según esta perspectiva, le es propio, buscando revertirlo. Este acuerdo implica comprender al feminismo como movimiento universal, como diría Celia Moroz, la traigo aquí especialmente, un fenómeno progresivo que se produciría a medida que la Ilustración fuera desarrollando y explicitando sus propios presupuestos. En pocas palabras, hemos reconocido al feminismo como una revolución político-cultural producto de la modernidad y del progreso de la humanidad. Un movimiento producido, desarrollado y liderado por las mujeres, cuyos primeros estallidos ocurren en Europa, cuna de la civilización, y resurge con nuevos bríos a mediados del siglo XX en los Estados Unidos, en un momento en que ya se había convertido en máxima potencia imperial, para luego expandirse al resto del mundo no occidental. Esta revolución cultural es entendida como deseada y necesaria para el bien de todas las mujeres, dado este sistema universal de dominación y dado que aún hay amplias regiones del mundo donde aún no ha iniciado. Así, las feministas provenientes de o en relación con las regiones más adelantadas del mundo desarrollado, deberíamos, según esta concepción, trabajar arduamente en su expansión. Desde las lentes que propongo identificar como feminismo descolonial, hay ya en este tropo compartido ampliamente por todos los feminismos al menos los feminismos conocidos y desarrollados hasta el momento, problemas claves de entrada en la interpretación y comprensión de la dominación basada en esto que hemos denominado como género o sexo y su manera de revertirla. Una diferencia relevante que nos separa de tajo de ese cuarto propio que tanto hemos nombrado. El feminismo descolonial, al tiempo que recupera corrientes críticas anteriores como el Black Feminist, el feminismo de color, el feminismo postcolonial, pero también el feminismo materialista francés, parte de los aportes del feminismo postestructuralista, avanza poniendo en duda la unidad de las mujeres, pero como intentaré demostrar de una manera radicalmente inédita, de forma que ya es imposible reconstituirla nuevamente, Pero además, y es aquí el punto de inflexión desde donde ya no es posible volver atrás, el feminismo en su complicidad con la apuesta descolonial hace suya la tarea de reinterpretación de la historia en clave crítica a la modernidad. Ya no solo por su androcentrismo y misoginia, como lo ha hecho la epistemología feminista clásica, sino dado su carácter intrínsecamente racista y eurocéntrico. En sintonía con el proyecto crítico que devela la colonialidad como lado oscuro de la modernidad, el feminismo descolonial cuestionaría de forma radical la lectura de que un progreso en la conquista de derechos de las mujeres, que se estima ha sido posible en Europa y Estados Unidos y algunos países adelantados del llamado Tercer Mundo, se haya convertido en la medida del horizonte por alcanzar, tanto del feminismo como del marxismo y de otros movimientos sociales. En primer término, porque es reproductor de la idea de Europa como comienzo y fin de la historia y de la modernidad como el proyecto de superación al que ha de llegar todo grupo humano. Segundo, porque denunciamos la manera en que ese programa es una falacia que solo se sostiene gracias a las sombras que proyecta sobre el resto de todo lo existente. No solo nos oponemos a la pretensión salvacionista del feminismo en su forma clásica, sino que podemos demostrar cómo esta herencia colonial es perversa. Las líneas que siguen a continuación pueden ser interpretadas como una especie de suicidio. Debo expresar entonces la angustia que me atraviesa. Comprenderán que como feminista he sido formada y he compartido estos presupuestos básicos que ahora intento desandar. Pienso que esta angustia no debe ser menos de la que siente cualquier otra que se nombra a sí misma feminista. No es fácil enfrentarse al monstruo, sobre todo cuando descubres que has sido parte de él. En la medida que algunas feministas, sobre todo aquellas de ascendencia africana e indígena, hemos ido profundizando el análisis de las condiciones históricas que dan origen a una organización social que sostiene estructuras jerárquicas de opresión y dominación que no solo se explican por el género. En la medida en que nos hemos ido acercando a una radicalización de nuestro malestar, haciéndonos conscientes de la manera en que estas jerarquías se perpetúan a través incluso de los movimientos que se han presentado y hemos asumido como liberadores, como el propio feminismo, nos vamos topando con los muros espesos de contención levantados por quienes efectivamente gozan de la prerrogativa de privilegio dentro de la ficción de universalidad inclusiva de este movimiento. Este ideal de unidad en la opresión, sostenido desde la academia hasta amplios sectores del movimiento feminista y de mujeres, a pesar de todos los embates que ha recibido el feminismo de color, del lesbianismo feminista, del postestructuralismo y la teoría queer, sigue operando como comodín para legitimar cualquier tipo de empresa y objetivos con la ilusión de que sirven a los intereses comunes, incluso cuando estos objetivos muestran como único fin el logro de bienestar y la profundización de las diferencias de privilegio de clase y raza entre ese cada vez más amplio sujeto del feminismo. Esto se pone en evidencia históricamente en lo que se consideran los celebrados triunfos del movimiento feminista, triunfos que efectivamente representan un avance dentro del orden de las democracias modernos liberales y que justamente desde la mirada feminista descolonial que proponemos profundizan la colonialidad asegurando bienestar para unas, las mujeres de privilegio blanco burgueses, en detrimento de la gran mayoría racializada y empobrecida. Esto puede demostrarse cotidianamente fuera y dentro del feminismo y se concreta en relaciones de poder de privilegio, ¿no? En un episodio reciente, hemos podido ver a un feminismo hegemónico que fuera de sí y hablando a nombre de las mujeres y de la diversidad, ya no duda en enrostrar a otras feministas que se rebelan o se atreven a poner en duda las reglas de juego clasistas y racistas que se han definido a espalda de la gran mayoría del movimiento, que este lugar, o sea, es feminismo, no les pertenece. Y sin chistar, se valen de la fuerza pública, que acribilla diariamente a una gran parte de la población empobrecida y racializada para imponer su voluntad y hacer valer su autoridad. Es así que hoy hemos llegado al momento de un desencanto radical. Ya no nos basta intentar ganar un espacio dentro de la comunidad feminista. El fracaso del llamado de Sojourner Truth a las feministas de hace más de 150 años, cuando decía en la época de la llamada primera ola del feminismo, ¿acaso no soy yo una mujer? Habrá que admitirlo y preguntarnos su causa. Cuando la convicción máxima feminista del género como universal unificador por sobre la diferencia de las mujeres, esa que costó tanto recomponer y que hoy hace parte de la comercialización de los feminismos en el gran mercado del arbitraje extraestatal del orden capitalista global, esa tan celebrada y romantizada diversidad, se nos deshace en las manos una y otra vez, como ya varias generaciones de mujeres y feministas provenientes de grupos subalternos que nos anteceden. Ese proyecto feminista que aspira a la superación de la desigualdad de género o de la dominación y opresión de las mujeres, o incluso en su última sección, a la superación misma del género dicotómico binario y que dice no escatimar por origen y condición. Ese mismo feminismo que ha sido parte importante en la definición de lo posible y lo deseable, el que nos ha señalado lo que constituye la máxima superación de las cadenas que nos condenan al ostracismo, de acuerdo a los imperativos evolutivos de la sociedad, tal cual lo pregona el proyecto de la modernidad iluminista. Ese que promete y con ello promueve volvernos igualmente humanas, porque recordemos, los derechos humanos, según dicen, no son humanos sino incluyen a las mujeres, se nos torna a varias de nosotras ya no solo insostenible, sino impedimento para una real transformación que trastoque los sentidos de la organización social y el orden histórico, político, económico, epistémico en su conjunto, y que revierta la idea entre lo humano y lo no humano y la episteme de diferenciación jerarquizada entre lo que se considera lo uno y lo otro. He aquí la trama que nos convoca a explicitar entonces la necesidad de un feminismo que se nutre de los aportes teóricos del análisis de la colonialidad y del racismo, ya no como fenómeno, sino como episteme intrínseca a la modernidad y sus proyectos liberadores, y que se hace cómplice y se alimenta de los movimientos de comunidades autónomas que en el continente llevan a cabo procesos de descolonización y restitución de genealogías perdidas, que señalan la posibilidad de significados otros de la vida en comunidad, reelaborando los horizontes de utopías conocidos y avalados universalmente. A pesar de la desaprobación y desconfianza que en determinados círculos de la academia y la política feminista hegemónica latinoamericana genera esta perspectiva, una moda más importada, se les escucha decir con desdén. Para muchas de nosotras, las herramientas que hemos podido encontrar en la crítica desarrollada por el programa de investigación Modernidad-Colonialidad ayudan a completar una comprensión más adecuada de la matriz de poder elaborada por Gil Collins y por las compañeras del Black Feminist o del feminismo de color. Nos ayudan a pensar de una manera más compleja la implicación de opresiones ya teorizada por este feminismo, pero entonces pensada desde este continente o desde este subcontinente, ¿no? Dicha comprensión permitiría explicar el porqué del fracaso del feminismo y la concreción de esa gran comunidad imaginada de mujeres libres tramada por este feminismo universalista que hemos vivido, a pesar de todos los esfuerzos realizados para intentar concretarla. Contrario a lo que se escribe en contra del posicionamiento de una crítica al colonialismo por parte del feminismo, lo interesante es que justamente aunque esta crítica se potencia con los aportes de una teoría producida en el norte desde posiciones de subalternidad, hay un interés profeso en reconocer y estimular la producción de ideas e interpretaciones propias desde una mirada geopolítica situada desde posiciones de subalternidad en la región. llama poderosamente la atención la perspicacia esgrimida localmente contra un análisis crítico de la colonialidad por parte del feminismo, acusándosela de teoría importada, cuando sabemos que el feminismo latinoamericano, como le demuestra una investigación en la que estuve dirigiendo, ha sido históricamente dependiente de la producción de conocimientos que se han producido en Estados Unidos y Europa. La teoría de género ha sido prácticamente, en su totalidad, producida en estos espacios. Por otra parte, vale señalar que los argumentos a los que se acuden generalmente para este intento de desprestigio y tribalización de la propuesta se toman de las críticas tempranas desarrolladas por autoras como Nelly Richards o Diana Mafia, para quienes, en pocas palabras, el poscolonialismo es un invento del pensamiento colonial, como señalaría esta última. A nuestro entender, la desconfianza que transmiten en su análisis solo se explica dado, por un lado, la antipatía que provoca la tradición filosófica y feminista clásica de la que proviene, todo intento de desmerecer la descentralidad de la opresión de género como la opresión fundamental del sujeto del feminismo. Por otro lado, dado el momento prematuro en que han sido elaboradas estas críticas, cuando apenas se daban algunos pasos, dentro del despertar revisitado de la teoría crítica latinoamericana en los años 90 por autores clave de la teoría de la dependencia de los 70. Ese despertar, por supuesto, se benefició del interés y la popularidad que rápidamente ganaron en el contexto internacional los estudios postcoloniales promovidos por la Academia Norteamericana y Europea. En este sentido, varios de los recelos que despertó esta popularidad de los estudios poscoloniales, exportada como novedad al resto del mundo y del tercer mundo, fueron automáticamente generalizados al nuevo renacer de la teoría crítica latinoamericana, interesada, como siempre lo estuvo, en el análisis de la dependencia del saber y la relación centro-periferia dentro de una matriz colonial e imperialista. En este sentido, aunque varias de las críticas a la moda de la poscolonialidad tenían y tienen algo de fundamento, lo cierto es que la misma, al ser extendida de golpe y porrazo a corrientes locales que comenzaron a repensar el vínculo entre colonialidad, modernidad, dependencia y subalternidad, repitió una de las operaciones clásicas de la mente colonial al ignorar, desconocer y aplicar una mirada uniforme a las fuentes locales de producción de conocimientos, muchas de las cuales, más que responder a los flujos hegemónicos del mercado internacional de la teoría, se insertan en una tradición de pensamiento local y de acción local, por cierto, anterior a los estudios poscoloniales. Dado la premura de descartar este intento de crítica de los sistemas contemporáneos de conocimiento legitimados, la temprana oposición al encuentro entre el análisis producido por la teoría feminista y los estudios de la colonialidad, no llegó a interpretar y ser testigo de cómo este encuentro reciente entre estos dos campos de estudios y de acción, tradicionalmente separados, se van perfilando en la medida de su maduración como parte de la gran tradición crítica latinoamericana de análisis de nuestra historia y de nuestra especificidad política continental, independiente, por cierto, de estos estudios poscoloniales en boga. Producto de estas diferencias, y en algunos casos hasta desacuerdos importantes, se necesitó incluso un nombre propio que marcara esta diferencia, sustituyendo el prefijo post por el des de lo decolonial, ¿no? A pesar de lo expuesto, sabemos, sin embargo, que los intentos de restar mérito a la crítica y la propuesta sencilla que estamos produciendo seguramente se intensificarán con los años y en la medida en que sigamos avanzando en nuestra tarea. No es fácil enfrentarse al monstruo, sobre todo cuando se pone al descubierto la manera en que ha sido parte de él e intenta demostrar aquello que lo alimenta. Con este ensayo me propongo entonces explicar qué estamos entendiendo por feminismo descolonial, de cuáles fuentes se nutre, desde dónde estamos partiendo, para entender cómo se está configurando su programa crítico y sus principales apuestas teóricas epistémicas, aquello que lo define como ejercicio indispensable y determinante de pensar hacer para quienes nos avenimos a una profundización de la crítica feminista desde saberes situados y contrahegemónicos en Abya Yala. ¿De qué hablamos cuando hablamos entonces de feminismo descolonial? Como ya lo he descrito en otra publicación, el feminismo descolonial se trata de un movimiento en pleno crecimiento y maduración. que se proclama revisionista de la teoría y la propuesta política del feminismo, dado lo que considera su sesgo occidental, blanco y burgués. El nombre es propuesto por primera vez por la feminista de origen argentino y residente hace algunos años en los Estados Unidos, María Lugones, que luego de algunos años siendo parte del movimiento de color en los Estados Unidos, el movimiento feminista de color en los Estados Unidos, donde ha estado dedicado su trabajo de teorización y activismo, ha decidido volver su mirada hacia América Latina, ¿no? Y ahí se ha encontrado con la teoría descolonial y ha propuesto este concepto. Como ella, entendemos que se aglutinan aquí las producciones que vienen desarrollando pensadoras, intelectuales y activistas feministas y lesbianas feministas de descendencia africana, indígena, mestiza, pobre, así como algunas académicas blancas comprometidas con la subalternidad en Latinoamérica, renombrada Via Yala. El grupo se nutre e intenta articular varias tradiciones contemporáneas críticas de la modernidad occidental. Por un lado, se reclama heredero del feminismo negro, de color y tercermundista, con sus aportes a pensar la imbricación de opresiones de raza, género, sexualidad. Al tiempo que se propone recuperar el legado crítico de las mujeres y feministas afrodescendientes indígenas que desde América Latina han planteado el problema de su invisibilidad dentro de sus propios movimientos y dentro del feminismo mismo, iniciando un trabajo de revisión del papel y la importancia que han tenido en la realización y resistencia de sus comunidades. En segundo lugar, el grupo retoma algunos aportes de la teoría feminista producida en Europa y Estados Unidos que sirven a sus fines. Así hemos tenido que leer muchas de estas teorías. Para quienes piensan que no hemos pasado por todas ellas, las hemos pasado, porque ha sido parte, ¿no?, de este proceso, digamos, de aprender qué era el feminismo. Tendríamos que haber leído todo lo que se ha propuesto del feminismo hegemónico. Así que nosotras, como decía Teresa ayer, hemos tenido que hacer una triple lectura, ¿no? Hemos tenido que leernos todo lo occidental, ¿no? Hemos tenido lo que se ha producido desde el feminismo occidental y luego también comenzar a leernos a nosotras mismas y comenzar a pensarnos como productoras también de saber. Así que varias de las que componen el grupo retoman el feminismo, por ejemplo, retomamos parte del feminismo materialista francés. Ahí tenemos a alguien como Ochi Curiel, que se ha nutrido mucho de este feminismo. Pero también otras de nosotras que estamos en contacto con las compañeras que han producido este feminismo, hemos bebido parte de lo que ellas han producido. ¿Qué cosas hemos aprendido del feminismo materialista francés? Pues una cuestión que nos ha sido clave para interpretar la naturaleza para interpretar o cuestionar la idea de naturaleza del sexo, por ejemplo, ¿no? Nosotras hemos comenzado a repensar que el sexo no tenía nada que ver con algo natural, ¿no? Que no era solamente el género, sino que era la misma idea de sexo lo que teníamos que poner en cuestionamiento. Tal cual lo ha hecho el materialismo histórico para pensar las relaciones entre burguesía y proletariado. No podríamos estar aplicando la categoría de sexo y la categoría de género a cualquier época histórica, ni a cualquier sociedad, ni a cualquier cultura, porque eso sería un grave error, ¿no? Eso sería mirar con los lentes desarrollados por Occidente, mirar cualquier otro espacio planetario, ¿no? Entonces, hablar de mujeres y varones para pensar cualquier cultura, por ejemplo, como lo ha hecho mucho de la antropología feminista, va a ser parte del análisis y de la crítica que estamos comenzando a hacer, ¿no? Como decíamos con María Lugones, mucho del feminismo, de la antropología feminista, lo que hizo fundamental fue ir a aplicar género a cualquier comunidad, ir a llevarlo para interpretar cualquier cultura. Bueno, pues eso es parte de lo que hoy estamos revisando y parte de lo que estamos poniendo acá, ¿no? También. En este mismo tenor recuperamos legado de autoras clave del feminismo postcolonial con su crítica a la violencia epistémica, por ejemplo. El trabajo de Spiva ha sido súper importante para también mirar aquí de qué manera se ha producido violencia epistémica por el feminismo local para en nuestra relación con el resto de las mujeres, ¿no? Con los movimientos populares de mujeres, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando yo empecé en el feminismo a finales de los 80, yo he sido parte del, o sea, he sido educadora popular, todavía sigo siendo una educadora popular. Pero yo recuerdo que en esa época, con toda la mejor intención del mundo, y creo que todavía es parte de lo que hacemos muchas de las feministas populares, pero pensemos mucho en lo que hacen las ONGs que se nombran feministas, es ir a donde las compañeras indígenas, a cualquier comunidad, ir a los barrios populares, a decirle a las mujeres de qué están, cuál es su opresión, pero también cuál es su programa de liberación. Esto es algo fundamental que las feministas descoloniales estamos poniendo como una crítica que tenemos, como algo que tenemos que superar del feminismo, porque tiene que ver con este afán, ¿no?, salvacionista que hemos heredado, ¿no?, de la colonialidad. También, por ejemplo, hemos abrevado con la crítica a la propuesta de una Chandra Mohanty proponiendo una solidaridad feminista transnacional norte-sur, más allá de la frontera, que se supone tendría que acabar con lo que sería el colonialismo del feminismo del norte hacia el colonialismo, hacia los feminismos del sur, ¿no? Yo en trabajos recientes, uno de los trabajos con lo que inicio, digamos, mi entrada a repensar todas estas cuestiones en clave descoloniales, hago un análisis ubicado desde América Latina para pensar, como alguien que ha sido parte del feminismo autónomo y que ha tenido un debate muy fuerte en los 90 con el resto de los feminismos que se están institucionalizando y que están abogando por esta transnacionalización del feminismo. Y entonces yo, en un artículo que se llama Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos latinoamericanos, una de las cuestiones que debato con Mohanty es si ese programa es posible solo porque Mohanty está muy bien ubicada en una universidad del norte y se ha olvidado lo que está pasando en el sur. Porque aquí lo que nosotras hemos vivido es que en esos espacios transnacionales quienes van a hablar por el resto de las mujeres son las feministas blancas burguesas que tienen el poder de representación y el poder de habla y de legitimidad de esa habla. Entonces, si nosotras no contemplamos de qué manera en el sur repetimos los mismos patrones, ¿no?, de subalternidad y de posición de privilegio epistémico y de privilegio de enunciación, nosotras seguimos reproduciendo patrones de jerarquía entre las mujeres, ¿no? Finalmente, y como ya he señalado en la introducción, ha sido clave para este conjunto toparse con la prolífera producción de la corriente latinoamericanista hoy revisitada y con nuevos bríos de la cual ya he hablado, que va a ser la propuesta feminismo, de lo que hemos llamado el giro descolonial. Para concluir, me gustaría, ya de hecho de alguna manera ya lo comencé a decir, porque como digo, hemos estado leyendo todas las clásicas y las feministas hegemónicas, y parte de esta apuesta epistémica es revisar todos estos conocimientos que nos han nutrido para repensarlos, criticarlos y poder armar nuestros propios lentes de mirada, por comenzar a trabajar nuestras propias metodologías, nuestros propios conceptos, nuestras propias construir una epistemología propia que nos permita acercarnos a nuestra realidad, digamos, con una serie de herramientas construidas localmente y no que parta de esta reproducción, ¿no?, de matrices de pensamiento que han sido construidas para explicar el mundo occidental, ¿no?, que ha sido uno de los problemas con los que nos tenemos que con lo que nos hemos enfrentado y lo que nos seguimos enfrentando en el feminismo latinoamericano. Entonces vuelvo a traer aquí a Lugones, cuando, siguiendo y concretando el análisis de Aníbal Quijano, para quien la raza es una categoría de clasificación social desarrollada dentro del proceso de colonización, va a proponer Lugones considerar lo que denomina el sistema moderno colonial de género como aquel mediante el cual el colonizador produce e impone a los pueblos colonizados, al mismo tiempo y sin disociación, un régimen epistémico de diferenciación dicotómica jerárquica que distingue inicialmente y fundamentalmente entre lo humano y lo no humano, y del cual se desprenderán las categorías de clasificación de raza, género. Para ella, estas categorías serían co-constitutivas de la episteme moderna colonial y no pueden pensarse por fuera de este episteme, como tampoco de manera separada entre ellas. Esto así porque, contrario a lo que ha sostenido el feminismo clásico, la categoría de género correspondiente, según va a argumentar Lugones, solo al género de lo humano, o sea, los seres de razón cuyo origen es blanco europeo. Para la mirada colonial, las poblaciones encontradas en las tierras colonizadas no respondían a un orden de razón, formaban más bien parte de un orden de natural, un estadio anterior en la evolución de la especie, como lo va a desarrollar toda la filosofía del siglo XVIII en adelante, con Kant, Hegel, ¿no?, y todos estos filósofos que hemos conocido a través de la filosofía, las ciencias políticas, la sociología, ¿no? Es así que dentro de la dicotomía cultura-naturaleza, humano-no humano, civilización barbarie, la gente de los pueblos nativos de las tierras recién descubiertas, así como esas gentes horrorosamente feas traídas de África, como nos van a relatar en las narraciones y en las cartas epistolares que se van a dar en ese momento, estaban más cerca de ser bestias que cerca del humano. En acuerdo con Lugones, quiero sostener que este orden productor de diferencias jerárquicas no estaría atribuyendo género a la gente bestializada. Las ideas de fuerza y mayor capacidad de razón masculina y de fragilidad de las mujeres no podía ser aplicada a gente no europea, en tanto esa gente era toda igualmente desprovista, no solamente de razonamiento, sino de belleza sublime y fragilidad. En acuerdo con las tesis elaboradas, por ejemplo, con Angela Davis, podríamos encontrar la razón y el origen del trato indiscriminado de la población negra dentro del sistema esclavista. Para Lugones, entonces, el tipo de diferenciación que se aplicaría a pueblos colonizados y esclavizados es de dimorfismo sexual, macho y hembra, como se le aplicaría al resto de las bestias. No hay una lectura de género aplicada a este dimorfismo. En sintonía con estas tesis, varias de las feministas que estamos haciendo un análisis imbrincado de opresiones y de matriz colonial, estamos interesadas en revisar las fuentes y los saberes producidos por la interpretación feminista occidental sobre un origen de opresión común de las mujeres. Desde una mirada que no desprende el análisis del racismo, del análisis de la opresión de género, podemos desarmar los compartimentos separados en donde se le ha colocado en el análisis y dar cuenta de por qué no se trata ya de intersecciones o entrecruzamientos, sino de una misma matriz, la matriz moderno-colonial racista de género. En mi propio trabajo investigativo, he venido avanzando sobre ello, pero ya hablé un poco de eso, quiero pasar... entonces lo voy a leer. En los últimos tiempos estoy comprometida en hacer una genealogía de los esfuerzos que se han realizado dentro de la teoría feminista por atacar el universalismo y observar la manera en que el género trabaja a la par de categorías como clase y raza. El proyecto incluye revisar las diferentes corrientes del feminismo marxista, el feminismo postestructuralista y su intento de destitución del carácter ontológico del sujeto mujeres, así como de la epistemología desarrollada por el feminismo negro y de color y los feminismos antirracistas, tanto en los Estados Unidos como en América Latina. Me interesa revisar sus aportes, pero también aquello donde ha fallado en su intento de superar la compartimentación o tratamiento paralelo de la opresión para concluir con lo que el análisis descolonial puede aportar para superar el problema. Este trabajo va en paralelo a mi interés por trabajar una historia contemporánea del feminismo latinoamericano, documentando sus ejes centrales de debate, desde donde es posible rastrear los posicionamientos políticos y las ideas sobre las que se sostienen. He reflexionado sobre la política de identidad, problematizando la universalidad desde nosotras las mujeres y su llamado a una solidaridad más allá de las fronteras que de allí se desprendería, a la manera que lo hacen teóricas postsocialistas como Nancy Fraser o postcoloniales como Chandra Mohanty. Sostengo que las prerrogativas de clase, raza y etnia y hegemonía heterosexual que dividen a las mujeres del sur, así como a las del norte, no solo hacen imposible este llamado, sino que al mismo tiempo terminen cubriendo y siendo afín a los intereses de las mujeres blancas mestizas de las burguesías nacionales y al programa global de expansión capitalista neocolonial. Gracias a estos análisis propongo pensar lo que denomino como racismo del género, una imposibilidad de la teoría feminista de reconocer su lugar de enunciación privilegiada dentro de la matriz moderno colonial de género, imposibilidad que se desprende de su negación a cuestionar y abandonar este lugar a costa de sacrificar, invisibilizando diligentemente el punto de vista de las mujeres en menor escala de privilegio, es decir, las racializadas, empobrecidas dentro de un orden heterosexual. Breni Mendoza es otra compañera que avanza sobre la propuesta de Lugones de la colonialidad de género. Al tiempo que discute con alguna de las afirmaciones de Lugones, aporta al desarrollo de esta idea, enriqueciéndola con nuevos elementos desde las ciencias políticas. Ella está muy interesada en usar los aportes de la teoría descolonial, poscolonial y posoccidental para interpretar algunas urgencias del contexto político latinoamericano, tomando los ejemplos de Honduras y de Centroamérica, de donde es originaria, y Centroamérica como epicentro de sus reflexiones. De su investigación interpretativa propondrá lo que denomina colonialidad de la democracia, dentro de la cual se inscribe el hacer de los Estados-nación contemporáneos del subcontinente con sus intentos fallidos de emular la democracia liberal avalada por Europa y Estados Unidos como máximo sistema político de gobernación. Ochi Curiel, otra compañera también, quien viene de un esfuerzo por reconocer los aportes de las feministas negras y de color en los Estados Unidos y América Latina, así como preocupada por instalar un análisis interconectado de género, raza, clase y sexualidad, recientemente ha realizado un estudio sobre la nación heterosexual que se presenta contemporáneamente integrando progresivamente las voces de las mujeres de las poblaciones llamadas LGTB o minorías sexuales y lo que también van a nombrar minorías étnicas. Esa conjunción, va a decir ella, entre nación heterosexual y multicultural. Los análisis de Rita Segato sobre la complicidad entre el Estado feminicida, racismo y derecho, así como su relectura de algunos tratamientos clásicos del feminismo, como el de la violación como un tipo de violencia específica que parecería compromete y vulnera la integridad de las mujeres y que ella propone una lectura propia del feminismo, es una lectura más bien propia del feminismo anglosajón que desde su mirada moraliza la sexualidad exacerbando su trascendencia sobre otros campos de la vida. La gran obra de una pionera en el análisis del colonialismo interno como Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana, nos ayuda a explicar el proceso de destrucción de formas de interpretación y organización del mundo ancestrales que aún conviven marginalmente dentro del horizonte hegemónico de un mundo universalista, de un modelo universal de desarrollo que sigue aún en marcha a través de las sucesivas modernizaciones del Estado y la cooperación. Silvia pone ahí, y es un trabajo muy interesante, el papel que ha jugado la agencia feminista en esta continuidad de los procesos de occidentalización de las comunidades. El trabajo de Karina Ochoa sobre la existencia de un patriarcado en Europa previo al proceso de conquista, donde se podría encontrar las claves del tipo de lectura y opresión que se aplicó a los pueblos colonizados y esclavizados. Me faltan un montón de compañeras que una podría estar nombrando aquí. Pienso en Gladys Zunzun, Emma Chidi, Aura Cumes, lo que es el proceso del feminismo comunitario con Julieta Paredes. Son un montón de compañeras que estamos trabajando, pero lo voy a dejar acá para que podamos seguir conversando porque si no se hace súper largo, ¿no? Pero yo siento que realmente, como digo, es un proceso muy rico, en el que estamos metidas muchas compañeras y que, bueno, estamos en reflexión, que estamos en mucho debate, ¿no? Porque no significa que todas estamos ni venimos hemos hecho las mismas trayectorias para llegar acá, y también es cierto que no todas estamos de acuerdo con las mismas hipótesis, lo cual también me parece súper rico e interesante, porque no tenemos que estar de acuerdo. O sea, una vez que hacemos la crítica, se abre, ¿no?, una ventana de interpretación de nuestras propias realidades que va a ser tan amplia como la capacidad que tenemos, ¿no?, de pensar nuestra historia. Muchas gracias. Thank you. Pues si quieren abrimos una ronda de preguntas, abrimos la discusión, no sé quién quiera participar. Sí, bueno, más bien lo que me interesa es nada más un punto de vista en relación a esta exposición tan amplia, magnífica, de tanta riqueza, ¿no? Y, digamos, pensando desde ciertas hipótesis distintas, en esta polémica, en este debate, en las interpretaciones, plantearía que se puede aún más radicalizar la. El planteamiento que subvierta el orden del discurso y, por ejemplo, lo que tú planteas, pudiera recurrir a conceptos como el de la subjetivación, ¿no? Digamos, ubicar al sujeto de condiciones de poder subjetivar en relación a su propia historia, en relación al discurso del poder, de la imposición que coloniza, empezando por. Propia política, digamos, ¿no? Es también un componente fundamental, ¿no? Para que el sujeto pueda pensar en su propio deseo como una guía, si podemos plantearlo, de liberación, ¿no? En tanto que lo que coloniza es el discurso. A mí me parece que sería un error estratégico en esta confrontación y esta lucha de los posicionamientos teóricos, pero también en las prácticas y, digamos, las estrategias eficientes ante el poder. Sería un error estratégico deshachar de un solo plumazo el psicoanálisis, pensando, por ejemplo, en los planteamientos iniciales que hacía el doctor Cruz, ¿no? Con todo el respeto y el cariño que tenemos, conocemos lo que representa, ¿no? Esa hegemonía de imposiciones y de discursos en los que estamos viviendo en nuestro país hoy en día. Aún así, me parece que con ese cariño y ese respeto que tenemos a lo que representa, no se podría desechar así nada más que ciertos elementos que aportan el psicoanálisis para subvertir esta hegemonía discursiva. La otra parte que encuentro, ¿no?, en la exposición es que la veo también en relación a que el feminismo, en tanto que concepto, en algún momento podrá ser algo que pueda ser destituido y se pueda pensar otra cosa, se pueda pensar no en términos de feminismo, sino en términos de sujeto, ¿no? Y que el concepto feminista o feminismo en sí mismo es herencia del discurso colonial de donde surge, aunque se diversifique y se pretenda, digamos, oponer al feminismo inicial. También encuentro como, digamos, algo que se repite, de plantearse el asunto de que hay esto de las mujeres blancas burguesas, ¿no? Porque no es un problema de la raza ni del color, como se ha indicado en las historias, sino del discurso, ¿no? Porque entonces hay el riesgo de que se necesitaría ser mujer o ser blanco o moreno para poder sostener un discurso, ¿no? Y, digamos, si pensamos en Obama, Obama sostiene en gran medida el discurso hegemónico, blanco, que es a favor de protestar, ¿no? Habría que el color que pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, son, digamos, puntos que quise hacer como evidentes en lo que yo escuché, porque sí pueden conducir a errores estratégicos claves y posicionamientos políticos que necesitarían una mayor agudeza conceptual para combatir la hegemonía. Gracias por estar aquí. Quería, pues, Estamos muy contentos de tenerte aquí. Y bueno, pues mi pregunta va en el sentido de, en los contextos de frontera, ¿cómo pensar el feminismo decolonial? Sí, tú nos dices que el transfeminismo está jugando con la idea del mercado del feminismo oficial hegemónico. Entonces, ¿cómo pensar los contextos de frontera, los feminismos decoloniales? Una ronda de cinco y ya podemos hacer. Hola, buenas tardes. Te agradezco mucho la síntesis que nos acabas de dar. Es un trabajo fantástico y nos pone en la orilla de empezar a pensar qué es el futuro. Y rescatando todos los elementos que mencionaste, bueno, se me hace muy claro lo que dijiste sobre la noción de descentralizar la concepto de reducción de género. Y pensando en las compañeras de los debates que tú conoces desde las afrodescendientes en Centroamérica y las indígenas, yo quisiera, por ejemplo, que pudieras hablar un poco sobre, primero, las mujeres indígenas, sobre todo la zona andina, están trabajando este concepto de complementariedad como un elemento discursivo, conceptual, estratégico que usan para bloquear los talleres con enfoque de género en sus comunidades indígenas. Entonces, de alguna manera, esta noción de complementariedad es un aporte conceptual desde el activismo indígena a pensar las relaciones de género de manera distinta. ¿Cómo, por ejemplo, eso dialoga con quizás conceptualizaciones afrodescendientes de relaciones de género? No sé, quisiera que me ilustres sobre eso. Somos buenas tardes, muchas felicidades por la ponencia, me ha despertado muchas inquietudes. Sin embargo, me gustaría hacer como un planteamiento con un aspecto central que usted planteó, el asunto de, me llama la atención que hablara usted de un patriarcalismo universal, atacar el universalismo, el modelo universalista. Y quizá yo creo que es una de las categorías centrales que debe ocupar no solamente los feminismos, sino todas las teorías críticas que se inscriban en una perspectiva de reivindicación de lo particular. Pero también, aquí me surge a mí la pregunta, y esto me gustaría ver si pudiera usted profundizar un poco: ¿qué es lo que estamos entendiendo por la cuestión del universal? ¿Es un planteamiento formal o es un planteamiento de contenido? ¿O son las dos cosas? ¿Es el planteamiento del contenido pero con la forma como se expresa? Esa es una cosa en relación, digamos, a la forma y el contenido. Pero también tratarlo como en el ámbito de lo cotidiano. Por ejemplo, usted ha venido a hacernos una exposición y en esa exposición usted tiene la pretensión de que nosotros aceptemos como razonable, como sensato y como pertinente el planteamiento. Yo digo que esa es una pretensión de universalidad, porque aquí podría haber una mujer china, una mujer negra, una mujer blanca, etc. Entonces, como ver, ¿dónde queda el ámbito de la universalidad o qué estamos entendiendo por la cuestión de la universalidad? Y eso, a su vez, me lleva a mí otro planteamiento que tiene que ver con la cuestión de la concepción, permítame la expresión, ontológica, es decir, de la concepción del ser. Si esta concepción eurocéntrica que tenemos del ser y que aplastantemente por procesos sociales o históricos complejos se ha impuesto en el, digamos, casi en su totalidad en el sistema mundo, no podríamos calificarla en una dimensión como los pensadores de la Edad Media hablaban de ser tenientes propiedades trascendentales, que era uno bueno, bello y verdadero. Si pudiésemos nosotros pensar el ser en Occidente, y esta es una pregunta, como una concepción machista, necesariamente que se impone y al imponer necesariamente se excluye. Gracias. Sí, buenas tardes. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por sus comentarios. Efectivamente son bastante sugerentes, provocadores. Y a mí me llama a dos reflexiones generales. Primero, que entre esa herencia de Occidente, en ese universalismo docético que nos estás proponiendo, prácticamente mandarlo al tacho de la historia, está un par de palabras, conceptos con mucha fuerza y sobre todo con mucha trascendencia en las luchas de liberación de las mujeres, incluyendo la de la postcolonialidad, que es la igualdad. La noción de individuo y de igualdad que permite por primera vez en Occidente a las mujeres pensar como sujetos de una acción, de derechos y subirse por ese discurso al proyecto ilustrado de justamente las libertades, entre otras cosas, en donde, pues, como parte de ese legado humanista, pues, tenemos todo el legado de derechos humanos que ha abierto tanto paso a la diversidad, a la pluriculturalidad y a toda esta expresión, ¿no?, de lo plural, de muy diverso, no solamente del universo en el sentido de una sola versión, ¿no? Entonces, ese legado occidental no se puede tirar tan rápidamente. Me parece que habría que tomarlo con un poco más de, pues, de cuidado, ¿no? En el segundo punto sería la pregunta, ¿hacia dónde se dirige este proyecto? Esta polivalencia de versiones culturales que está asentada en un relativismo cultural, ¿hacia cuál es su desiderato? ¿Qué clase de utopía o de proyecto está buscando construir? Creo que una pregunta que, considerando que en las expresiones culturales de cada sujeto de la postcolonialidad está claro el término comunidad, al grado de que la comunidad es el depositario de la cultura, ¿qué papel juega la comunidad en este feminismo postcolonial? Muchas gracias. Hasta aquí, y luego vamos a hacer algunas preguntas. Voy a empezar por la última. Yo no sé qué papel juega la comunidad en el feminismo postcolonial, yo sé que juega en el feminismo colonial, que es de lo que habla. Son muy distintos, muy distintos. El feminismo descolonial lo estamos haciendo aquí ahora en América Latina, el postcolonial lo están haciendo en la India, en África, y académicas que se leen como académicas en los institutos de estudios de género, que no leen a las feministas locales que estamos produciendo feminismo descolonial. Entonces, lo primero sería, yo te dediqué varios párrafos para explicar cuál es la diferencia entre uno y otro, pero después voy a tratar de subir este trabajo, porque sé que también muchas veces en el hilo de tantas cosas pues se puede perder, pero quiero dejar asentado que yo estoy hablando de feminismo descolonial. Digo que una de las líneas de las que nos hemos nutrido es el feminismo postcolonial, pero tenemos problemas serios con el feminismo postcolonial. Una de las cosas quizás sería que yo nunca he leído una feminista postcolonial que esté hablando, por ejemplo, del concepto de comunidad, cosa que sí, varias de las feministas indígenas se estén o no nombrando como feministas descoloniales, pero que sí, nosotros la estamos asumiendo como parte de fuerzas descolonizadoras del continente, dentro de las cuales nos estamos nutriendo, pues sí están hablando de comunidad, ¿no? Por ejemplo, el feminismo comunitario de la compañera, donde están las compañeras bolivianas y están las compañeras guatemaltecas, quiché de Guatemala y las compañeras aymaras en Bolivia, ¿no? Y bueno, voy a ligar un poco esto de la cuestión de la comunidad, la cuestión de el concepto de complementariedad que la compañera, porque creo que tiene un poco que ver, así que lo voy a ligar. Yo creo, la cuestión de la complementariedad durante un tiempo importante ha jugado como un papel relevante cuando uno ha pensado en mujeres indígenas que están pensando acerca de su propia condición, ¿no? Sin embargo, yo creo que en los últimos años, en la medida en que cada vez hay más voces, sobre todo nuevas generaciones de compañeras indígenas, mujeres que han hecho un diálogo con los feminismos en otros términos, quizá porque han podido acudir a la universidad, y se han apropiado de ciertas maneras de poder llevar a cabo un debate, y es muy interesante lo que está pasando con el debate que están poniéndonos. Una podría pensar, bueno, fueron a la universidad y fueron occidentalizadas, pero justamente hoy estábamos hablando con Karina, que para la sorpresa de varias de nosotras o de lo que una podría esperar, pues lo que una está encontrándose es que muchas de estas compañeras que han surgido de procesos de financiamiento y becas que se le han dado a mujeres indígenas para que se formen en institutos de estudios de género, pues estamos ante un momento donde incluso en los otros días andaba un comunicado de varias compañeras que están en disputa muy fuerte con aquellos feminismos que estuvieron estudiando en la universidad, ¿no? Entonces, se han apropiado de esta manera de construcción de conocimiento, se han apropiado de esta lengua con la cual pueden hablar con las feministas blancas y occidentales, pero lo están haciendo para poner el dedo en la llaga y para casi hacer una implosión dentro. Yo espero que esa implosión continúe, estoy muy contenta con eso. Entonces, en ese sentido, yo lo que he visto con diálogo con compañeras indígenas, no las conozco a todas, no soy alguien que estoy interesada en ir a investigarlas, yo quiero hablar con ellas desde otros lugares y quiero también hablar con gente de mi propio grupo, afrodescendientes, entonces estoy armando como puentes en ese sentido y junto con las compañeras del grupo con el que estoy, del GLEFAS, ¿no? Pues lo que yo he visto en las conversaciones que hemos tenido es que ya no está apareciendo tanto el concepto de complementariedad. También cuando he ido a Bolivia, he hablado con compañeras indígenas que están siendo líderes en sus comunidades, que con el proceso de Evo Morales, pues muchas de ellas han jugado un papel importante en la organización local, en los AIYUs, o sea, las comunidades autónomas, y en una serie de espacios, digamos, que se están conformando a nivel comunitario. Y lo que yo me encontré no fue tanto que estaban hablando de complementariedad, que están haciendo una crítica a varias de las cuestiones que han sostenido durante un tiempo, pero también sí me he encontrado con unas compañeras que están dispuestas, digamos, a recuperar ideas, horizontes de utopía, a propósito de lo que decía la compañera de hacia dónde nos dirigimos, horizontes de utopía que son transgresores del modelo occidental que hemos vivido de liberación, ¿no? Ese modelo que hemos vivido de lo que es lo que sería la liberación y que fundamentalmente ha estado asentado en la idea de igualdad, ¿no? Y en la idea de derechos humanos, pues yo creo que está siendo revisado y está siendo bastante criticado por muchas de las compañeras, no necesariamente, no solamente estoy hablando de feministas, sino de muchas compañeras que están en los movimientos sociales, indígenas sobre todo, que están en el continente, viendo cuáles son las limitaciones de ese modelo, ¿no? Y que están pensando entonces cómo crear fracturas, en algunas veces a veces usan el concepto, pero lo están haciendo, como decir, una detonación al interior de esos conceptos, prácticamente reformulándolos. Y lo que he visto ahí es sí esta cuestión de una crítica muy fuerte y un intento de superar lo que ha sido esta matriz individualista que ha tenido el feminismo occidental, ¿no? Yo recuerdo, y fue una de las cuestiones que a mí en un momento me puso contra la espada y la pared, y yo nunca volví a ser la misma que fui antes, una charla que tuve con una compañera indígena del Alto hace 2 años, hace 3 años, ya yo venía un poco leyendo algo de feminismo postcolonial, obviamente sí, feminismo negro y de color ya lo veníamos haciendo, y como autónomas estábamos muy preocupadas también de leer lo que estamos produciendo en América Latina, pero el encuentro con esta compañera donde ella me dice, me dijo algo que yo estoy diciendo siempre y que siempre me resuena en la cabeza, y es, yo no me salvo sola, ¿no? Yo creo que mucho de lo que yo hice, lo que he hecho como feminista y la propuesta que le hemos dado a muchas de las mujeres es que las mujeres se salvaban solas. Yo recuerdo que yo he sido una wittiniana de esas que férreamente wittinianas, ¿no? Yo recuerdo una parte, un párrafo importante de un texto de Wittig, donde ella critica la mente hetero, donde ella dice que las mujeres nos íbamos a ir liberando una a una, como lo habían hecho el burgo en la edad durante la época feudal y el inicio de la modernidad en Occidente, ¿no? En Francia y en Europa. Y yo recuerdo haber repetido mucho eso, ¿no? Como lesbiana, como ese proyecto lesbiano de huir de la heterosexualidad obligatoria implicaba que nos íbamos liberando de una en una, ¿no? Cuando esta señora me dice, no nos liberamos solas, a mí se me cayó todo, se me fue al piso. Y yo siento que eso ha sido como un punto de inflexión del cual yo no pude volver atrás, ¿no? Eso ha implicado entonces revisar mucho de lo que yo he estado sosteniendo, ¿no? Entonces yo creo que ese horizonte de utopía del que estamos hablando está recuperando, está intentando recuperar matrices que están bastante violadas, porque muchas de estas matrices están violadas, ¿no? Vamos a pensar ahora idealmente, la propuesta no es, ay, ahora vamos a ir a las comunidades indígenas para que nos muestren el camino, o a las comunidades afro. Por Dios, son 500, más de 500 años de occidentalización. Lo que nosotros estamos hablando es de encontrar allí donde se han hecho rupturas epistemológicas, apuestas que van en otro sentido de lo que hemos pensado desde nuestra sociedad, desde nuestros movimientos urbanos, ¿no? Así como tendremos que revisar las izquierdas, también tendremos que revisar nuestro feminismo. Eso es lo que tenemos. Y puede ser, como a propósito de lo que el compañero decía, de si sería válido seguir esta cuestión de seguir hablando de feminismo. Yo me he preguntado mucho si al final de cuentas seguiremos hablando de feminismo. Yo no lo sé. Me lo he cuestionado, ¿no? Porque es una herencia muy fuerte la que tenemos ahí, ¿no? Es una herencia muy fuerte. Pero todavía, pues guardo cierto respeto, me cuesta, digamos, desprenderme de algo que también, pues, me ha servido, a mí me ha servido, y creo que le ha servido a muchas compañeras, ¿no? En nuestro proceso nos ha servido. De hecho, muchas compañeras indígenas y afro que hoy están comenzando a nombrarse y a decir su palabra, aunque sean críticas al feminismo, a este occidentalismo del feminismo, pues el feminismo ha sido una fuente también, ¿no? De encontrar, de revisar su, digamos, su propio lugar dentro de esa comunidad racializada, empobrecida en la que se encuentra, ¿no? Ahí entonces hay rompimientos, hay rupturas, pero también hay unas matrices de las que uno no puede totalmente desprenderse, ¿no? Entonces, a mí yo no salgo de mi asombro cada vez que voy a un espacio y hablo de esto, y cuando yo termino, la primera pregunta es, pero entonces lo que tenemos es que tirar todo a la basura. Yo en ningún momento dije, aquí hay que tirar todo a la basura. Yo recuperé voces, digo que estoy debatiéndome con ellos. Pasó. Sí, es muy intenso. ¿Será que ya? Ahí está bien. ¿Será porque me acerqué mucho, no? Sí, vamos a dejarlo bien lejito. Igual les digo que esta resistencia a lo que estamos planteando no viene solamente de los compañeros varones, ¿eh? Las he encontrado, pero mucho, mucho en las feministas, pero mucho, ¿no? Y es lo que me estoy encontrando y creo que tiene que ver con una pregunta que surgió ayer en el curso que estábamos haciendo, que también vino de la subcomandante Tere. ¿Cómo una puede estar dispuesta a renunciar a su privilegio? ¿Cómo se hace eso? ¿No? Yo acabo de venir de Brasil en un encuentro que se llama Facendo Género. Van 5.000 personas, casi de todo Brasil. Vamos algunas latinoamericanas, casi siempre más del Cono Sur, o vienen de México, algunos grandes países que tienen estudios de género. 5.000 personas en un encuentro de una semana sobre estudios de género. Yo diría que el 90% de la gente que estaba ahí era gente privilegiada. Gente privilegiada. Y yo fui, hablé en una mesa. Y después que había escuchado durante 2 horas artistas que se consideran críticas y subversivas y contrahegemónicas, citar 250.000 veces a Batre, el apreciado, a Simone de Beauvoir, a la Celia Morosa, no sé quién, a no sé cuántos, me tocó a mí por suerte de último y yo cambié todo lo que tenía que decir. Y lo que les comencé diciendo era que se miraran entre ellas y entre ellos, y que sí podían ver lo que yo estaba viendo, porque lo único que yo veía era privilegios. Privilegios que estaban tratando de ser sostenidos a través de todos estos discursos, porque como alguien decía, creo que fue Dulce, ahí, y es parte también de lo que he hecho en algunos de los trabajos que tengo, es ver de qué manera se han consolidado estas hegemonías feministas, haciendo alianzas entre las feministas que tienen determinado lugar de privilegio en el sur y determinado lugar de privilegio en el norte. Porque cuando decimos sur y norte, pues eso se nos queda bastante corto, ¿no? Porque hay muchísimas compañeras feministas en el llamado primer mundo o en Estados Unidos y Europa, ¿no?, que no están en situación de producción de una episteme hegemónica, que no están siendo voces escuchadas y que tienen siglos trabajando desde casi que el mismo feminismo empezó, han tenido debates fuertísimos con las compañeras blancas que han hegemonizado ese feminismo, ¿no? Y que sin embargo, esas nadie las escucha, a pesar de que vienen del norte, ¿no? Nadie las lee, ¿no? ¿Quién, cuánta gente conoce parte de las compañeras que una menciona acá? Entonces sí, encontramos genealogías ahí que vienen del sur, pero del norte, pero del norte contrahegemónico, del norte subalterno. Porque esas compañeras, muchas de ellas son compañeras migrantes, compañeras racializadas que están allá y que están pasando allá lo que muchas de nosotros estamos pasando acá, ¿no? Entonces, yo creo que la manera en que voy armando mi discurso estoy tratando siempre de evitar esta cuestión de categorías absolutamente cerradas, ¿no? No estoy pensando ni en un norte homogéneo ni en un sur homogéneo, porque además hacer eso no sirve a determinada gente. Sirve a determinadas gentes y a sostener determinados privilegios, ¿no? Patriarcado universal y que si es un planteamiento formado de contenido o que si estoy entonces cuando yo estoy hablando también estoy siendo universalista, probablemente sí, yo quiero convencerle de mi postura, pero también yo estoy hablando de una diversidad de posiciones que donde estamos debatiendo un campo en juego donde nos estamos jugando un montón de cuestiones, ¿no? Y la verdad, compañero, no quiero gastar mi energía en sí, el universalismo. Yo eso se lo dejo a la filosofía occidentalista. La verdad, yo le voy a hacer una crítica. Yo soy fundamentalmente una activista. No soy la filósofa de la academia que está enseñando sobre Platón y Aristóteles. La verdad, mi vida es corta. Tengo 46 años. Tengo que buscar de qué comer y de qué vivir porque a pesar de que produzco, o sea, de que estoy escribiendo todo el tiempo, a pesar de que estoy conversando con un montón de gente, yo tengo que ganarme el pan para vivir porque obviamente yo no quepo en una universidad, ¿no? Entonces, yo no me voy a entrar, le dejo a usted porque seguramente usted sabrá en eso más que yo, seguramente seré una universalista. Luego sobre cuando el compañero, bueno, dice lo de subjetivación, discurso sobre que el discurso construye materialidad, cuando yo traigo aquí a las compañeras feministas materialistas, ellas son parte, desde los 70 han dicho esto, no eran nada freudianas, al contrario, eran antifreudianas y sin embargo lo estaban diciendo. Le invito para que no, así como usted me dice a mí, para que yo no cometa este tipo de errores, para que usted no cometa este tipo de errores, léanos un poco a las feministas, que también hemos dicho algunas de estas cosas, y yo las leo a ellas, yo prefiero leerlas a ellas, aunque son blancas, es verdad, pero como digo, yo no estoy cerrada a los aportes que me den compañeras blancas y que me sirven. La última parte de mi ponencia, que no las leí, hago toda una crítica a la cuestión de la identidad, y cómo ha sido tratada la identidad, por cómo hemos sido movimientos identitarios, justamente porque pienso que el discurso construye materialidad, y eso significa que construye y produce sujeto, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando de feministas burguesas y blancas, yo no estoy pensando como algo biológico, yo estoy pensando como posiciones de poder. Son posiciones y estructuras que se basan en clasificaciones sociales, como lo han propuesto los mismos, desde Quijano, por ejemplo, habla de eso, ¿no? Cuando Quijano habla de la raza, nadie se le ocurre decirle que él está entonces anclándose en algo esencialista, ¿no? Bueno, yo estoy pensando raza tal cual como la han producido los compañeros decoloniales, tal cual lo han producido las compañeras feministas antirracistas. Hace mucho tiempo que cuando pensamos en raza sabemos que eso no tiene que ver con algo biológico. Ahora, querido, el color cuenta. Y si no, vete al mercado de acá y vas a ver por qué yo estoy diciendo, y estoy diciendo el ejemplo de Facendo Género, y podemos ir a los espacios donde se está produciendo teoría feminista, y una va a ver que el color es, en esta clasificación social, en este episteme que hemos producido, ha sido construido como una categoría o como una forma de clasificación, ¿no?, que divide y nos pone en lugares de privilegio y de subalternidad. A eso que me estoy refiriendo. El mundo por el que pienso, por el que estaba luchando, pero que creo que no lo estoy haciendo sola, me estoy nutriendo de muchas y muchos compañeros también, es un mundo que intentará seguramente, ¿no?, deconstruir o atacar también estas identidades, ¿no?, atacar estas formas en que nos han construido el patriarcado moderno, el patriarcado racista, la colonialidad, el capital, ¿no?, el capitalismo, ¿no? Entonces, no es un problema de color, pero sí, también es un problema de color, ¿no? O sea, no es, pero sí, porque la materialidad produce, el discurso produce materialidad. Entonces, vamos viendo ahí, ¿no? Como sí, pero no. No sé si me falta algo, creo que no, que ya traté de ti. ¿Que hagamos otra ronda o cerramos? Yo creo que ya está. ¿Ya? Bien, bueno, ¿no? Sí. Pues. Un aplauso. Gracias a ustedes también. Le agradecemos mucho la presencia a Yuri Espinosa Muñoz, que esté aquí con nosotros acompañándonos en la UACM. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y gracias por venir.